y buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Esto es Rebobinado. Que se liga al hablar. Tú de qué vas se puede palpar. Es huracán que va a aniquilar. Lo puedes ver, te quejas también. Cuando tu lengua lo hace crecer. Y tal vez juramos sin comprender que la vida no es fácil. Es como el rubí tal vez. Y tal vez juramos sin comprender que la vida no es fácil, es como el rubí tal vez. Ya le vendí mi alma al pan a cambio de un bienestar. Ya mi honor no es fianza, es triste verdad. Y la pobreza mental que nos sumerge al azar es una conformidad, dejémosla bien estar. Y al azar a un negro quiere matar. Solo debemos dejar. Tú de qué vas, no avanzarás. Gente mediocre te quiere tragar. Y el mundo al revés lo puedes ver. Se nos derrumba, ¿qué vamos a hacer? Y tal vez juramos sin comprender que la vida no es fácil. Es como el rubí tal vez. Y tal vez sin comprender que la vida no es fácil, es como el rubí tal vez.